En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva, que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, jueves 3 de agosto de 2023. Aquí estamos un día más en directo desde los estudios centrales de Teleelch en Radio Marca en el 101.4. También os saludamos para los que nos veis en Teleelch y desde cualquier parte del mundo. Recuerda que puedes vernos, escucharnos o ambas cosas en teleelch.es, también en nuestra app gratuita Teleelch. Con un Elche que está afinando su puesta a punto para el estreno liguero, que será en 9 días, concretamente dentro de 2 sábados. La semana que viene, sábado 12 de agosto a las 10 de la noche, arranca la segunda división, la Liga Hypermotion, en la que el Elche se estrenará ante el Racing de Ferrol. Y ayer los de Becasese no pudieron pasar del empate a 0 contra el Alcorcón. Primer empate de la pretemporada tras 2 victorias y 1 derrota y muy poco gol. En 4 partidos los franjiverdes solo han marcado 2 goles. Son las sensaciones, quizás mejores que los resultados, que está recogiendo el equipo en estos partidos de pretemporada, como reconocía Raúl Guti. Sí, sí que es cierto que es lo que dices, ha faltado el gol ese que tanto deseábamos, pero bueno. Yo creo que el equipo sigue trabajando bien, que esa es la idea, sigue cogiendo conceptos del míster, que es lo más importante. Y bueno, yo creo que lo positivo de hoy es que hemos vuelto a dejar la portería a cero, que es súper importante, sobre todo en esta categoría. Y bueno, el domingo será un partido bonito, el día del Fest. Y así que, bueno, estamos contentos y seguiremos trabajando como hasta ahora para la competición que ya está a la vuelta de la esquina. La competición que ya está ahí. Antes hay que jugar la edición número 62 del trofeo Festa d'Elche. Veremos si para ese partido llegan hombres como Edgar Badía, Salinas y Mario Gaspar, que ayer no estuvieron, no se vistieron de corto. Por molestias los dos primeros, Edgar Badía, que hoy ha estado en el gimnasio, Salinas también molestias musculares. Mario Gaspar, sin embargo, porque todavía pues el físico no le da, no ha hecho pretemporada para empezar ya a jugar un partido de pretemporada. Va a llegar muy justito para el arranque de liga. Y luego el que sí debutó en la recta final fue Cristian Salvador, con más de 100 de aficionados del Elche ayer en las gradas. Unos 200 estuvieron en el Pinatar Arena. La piedra de toque va a ser el Festa d'Elche el próximo domingo a las 9 de la noche. Desde las 9 menos cuarto te lo vamos a contar aquí todo el equipazo de marcador en Teleelche, en Radio Marca, frente al Parma italiano de Gianluigi Buffon, que hoy ha anunciado a nivel mundial que se retira a sus 45 años. Y es que es un portero del siglo pasado, del siglo XX. Debutaba en el 97 con el Parma. Son 25 años de profesión. Y bueno, todo parece indicar que no estará el domingo en el partido contra el Elche Club de Fútbol. Toda una institución mundial, uno de los mejores porteros de la historia, Gianluigi Buffon. Bueno, pues para ese partido veremos si empezamos a ver, si la afición del Elche empieza a ver un estilo ya reconocible, el que se pudo ver al final de la temporada pasada con Becasese. Parece que quiere iniciar la casa por los cimientos más que por el tejado. Parece que está más centrado ahora en no encajar que en marcar. Lo ideal sería tener un equilibrio. El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, reconocía que el próximo domingo en el Festa del ya empezará a verse ese estilo. La afición del Elche podrá empezar a ver ese estilo, una afición

Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos. Esto va cogiendo ya color de cara al comienzo de la temporada, del estreno del Elche en Segunda División. Una afición franjiverde que está demostrando, bueno, pues que es una auténtica pasada, con letras mayúsculas, lejos de haberse dejado contagiar por la desazón, la desilusión, el mal humor por la nefasta temporada protagonizada la pasada campaña, exceptuando el último mes y medio donde los de BKS se reaccionaron, y yo creo que en buena medida y en parte gracias al entrenador argentino, que consiguió enderezar un rumbo que parecía improbable que se pudiera enderezar, y más estando descendido. Pero la afición blanquiverde pues ha demostrado que, más allá de quién lo dirija, más allá de quién lo gobierne, está con el club, está con la entidad, está con el equipo, está con el escudo y está con la historia. Nunca antes el Elche en Segunda División había tenido tantos abonados. Estamos hablando de, bueno, pues un número de abonados que más bien se podría asemejar a Primera División. Por ejemplo, Almería en Primera División tiene menos abonados que el Elche Club de Fútbol. Tiene ahora mismo unos 15.000. También es cierto que allí creo que tienen problemas de capacidad, pero bueno, pues el Elche nunca había pasado de los 12.500, 13.000 abonados en Segunda División, y ya hemos rebasado la cota de los 17.000. Y como digo, hay todavía indecisos, hay todavía aficionados que no lo ven claro, y si el equipo es capaz de ofrecer un buen partido ante el Parma, buenas sensaciones y, si es posible, mejor resultado. Sobre todo si se estrena bien en Liga, ganándole al Racing de Ferrol, ganando y ganando bien. Si el club impide que salga ninguno de los jugadores puntales, si además termina reforzándose con dos o tres buenos jugadores, todo eso va a influir positivamente para que podamos llegar a cotas, pues hace un mes, impensables en cuanto a abonados. El club, ya decíamos, que y lo reconocía el presidente, que tenía una meta que era los 15.000, y bueno, solamente con la renovación de abonos ya se superó con más de 15.200. O sea que realmente espectacular. La afición del Elche sigue siendo, pues probablemente, o al menos aquí, en ese sentido seguramente no somos muy imparciales, pero la mejor de España. Yo creo que sobre todo en madurez, en señorío, en saber estar y en inteligencia, porque lo fácil hubiera sido ahora dejar al equipo tirado después de lo del año pasado, y no, todo lo contrario. En los momentos difíciles es cuando hay que estar, es cuando hay que apoyar, y la afición del Elche tiene ganas de fútbol, tiene ganas de que su Elche gane, aunque sea en Segunda División. Vamos a ver si empieza a demostrarlo el próximo domingo en el Festa del Elche contra el Parma italiano. Ayer, cuarta prueba de pretemporada, el resultado no fue precisamente lo mejor, hubo buenas sensaciones en buenos momentos del partido, el Elche llevó mayoritariamente la manija, pero es cierto que de cara a gol pues está teniendo muy poca pegada, probablemente porque BKS se está insistiendo más ahora mismo en defender bien, en defender de memoria, que se hagan los automatismos defensivos de memoria para, a partir de ahí, bueno, pues soltar el ingenio, el talento y la calidad de los hombres de arriba. Vimos un once formado por San Román en portería, Pedro Vigas junto a Alex Martín como pareja de centrales. Bueno, vimos a Josan en el carril derecho, a Carlos Kler en la izquierda, en el lateral, Tete Morente como hombre de banda también, Nico, Fernández, Fidel, ¿quién nos falta? Pere Milla y Raúl Guti en esa primera parte. Y luego también jugaron Lucas Boye, Lautaro, Ponce, Rodrigo Mendoza, que tiene pinta de que podría terminar convenciendo al técnico para quedarse en el primer equipo, Diego González, Mourán y Cristian Salvador, que debutó. Cada vez más lo que pretende Sebastián Becases es que los jugadores menos, o sea, cada vez el bloque de sus, no hay 11 para Becases, pero sus 15, 16 jueguen 70, 80 minutos y bueno, pues cada vez se va a ver más. Y yo creo que el domingo contra el Parma en el Festa d'Elche ya vamos a ver un esbozo de 11 titular y de, sobre todo, de columna vertebral de esos 7, 8, 9 jugadores que van a ser indiscutibles para el técnico blanquiverde, aunque todavía es evidente que a Mario Gaspar, que viene sin pretemporada y debe ser un titular, salvo que fiche en otro lateral derecho, pues que venga mucho más en forma, pues a Mario Gaspar habrá que darle, lógicamente, todavía algunas semanas para ponerse al 100%. Es evidente que todavía faltan dos o tres refuerzos, siempre que no se vaya nadie, es decir, que todavía en el estreno liguero, de ahí hasta pasadas cuatro o cinco jornadas, veremos cambios, porque algunos se podrían ir, ojalá que no, y otros tienen que llegar. Le preguntamos, nada más terminar, a Raúl Guti, bueno, pues las ganas que tienen ya de jugar ante su afición en el Festa d'Elche, donde puede ser ya, bueno, pues una prueba, un test mucho más serio de lo que se ha venido disputando hasta ahora. Sí, para nosotros el domingo el partido de la Festa d'Elche es importante, ya que es en nuestra casa con nuestra gente. Ya he visto que somos casi 17.000 abonados, eso es súper importante. Al final es un gran apoyo para nosotros y bueno, les llamamos para que vengan el domingo para hacer un gran partido que, como he dicho, la semana siguiente es la competición que de verdad es lo que importa. La competición que arranca el día 12 de agosto en plenas fiestas patronales, un día antes, por ejemplo, de la NIT del Alba. Raúl Guti, se le preguntaba también sobre el estilo Becases, cada vez más lo asimilan, de hecho, lleva ya 5 meses al frente del primer equipo. Sí, desde luego que la idea del míster, como he vuelto a decir ahora mismo, que todos lo sabemos, las ideas que tiene, los conceptos que nos intenta transmitir para que nosotros lo llevemos a cabo luego en el césped, y yo creo que es el camino a seguir, la humildad que tiene el equipo, sobre todo, que al final es lo más importante, y bueno, la unión, ¿no? Que la unión al final, en esta categoría que es muy larga, la unión hace la fuerza, y dicen, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que llevar a cabo nosotros. La unión hace la fuerza, la unión del vestuario, un Raúl Guti que está jugando de momento más en posiciones de centrocampista defensivo, un poco haciendo esa posición de pivote que hacía Omar Mascarell, porque Raúl Guti, no olvidemos, que sigue siendo el jugador más caro en la historia del Elche Club de Fútbol, costó 5 millones de euros y se va amortizando año a año, millón a millón, y es un futbolista que tiene que dar más y que esperemos que este año sea el de su explosión en segunda división. Y bueno, pues es un jugador que tiene buen toque de balón, buena salida de balón, pero por lo que sea, quizás por las exigencias de primera, ahí se le quedaba un poco grande el escenario, no lo sé, pero es cierto que no ha terminado de explotar, empezó bien el primer año, pero ha ido poco a poco perdiendo protagonismo y vamos a ver si este año es su año, porque nos haría falta la mejor versión de Raúl Guti. En esta pretemporada está jugando, como digo, más cerca de la portería propia para sacar el balón que de la portería contraria. Bien, la verdad que intento coger las ideas que transmite el míster, lo que quiere en esa posición, y bueno, sí que es cierto que me siento muy cómodo cuando tengo el balón, que es lo que más me gusta, me siento cómodo, y a la hora de defender más de lo mismo. Sí que es cierto que vosotros me veis más, un poquito más adelante, ahí también me gusta llegar un poquito más al área, pero bueno, al final lo importante es jugar, ayudar al equipo y bueno, que el equipo consiga las victorias, que es lo importante. Lo que tiene claro es que se está trabajando al máximo a nivel colectivo y a nivel personal. Bueno, yo me veo comenzando en todas las posiciones, estoy trabajando al máximo en todo lo que él quiere, lo que me pide, y bueno, contra más refuerzos lleguen, mejor para todos, para el equipo, para conseguir el objetivo que tanto deseamos, y bueno, al final los refuerzos siempre vienen bien. Cuanto más refuerzos, más competencia, eso hará elevar el peldaño de calidad, el peldaño de exigencia de la plantilla. A Raúl Guti le preguntamos anoche, tras el partido, ¿qué posiciones habría que reforzar? Yo creo que no soy quien para decir qué hace

Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en esta nueva edición de Elche en Punta. 34 años ya de Elche en Punta, desde... No, 34, en el 90, pues sí, 34 se van a cumplir este año. Unos añitos ya, ¿eh? Bueno, pues el Elche el próximo domingo va a protagonizar una nueva edición, la número 62 del trofeo Festa d'Elche, uno de los más antiguos del panorama veraniego español. El rival, el Parma, y en ese partido, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de ver el estilo Becasese, el estilo Elche, el estilo que ojalá nos lleve a Primera División en el año en el que el Elche es, yo creo que de todos los que ha jugado en Segunda División, uno de los años que más favorito es, por dos condiciones sobre todo. Primera, porque es un equipo que viene de Primera y mantiene bloque y estructura, y segundo, porque además tiene... va a tener el presupuesto, el segundo presupuesto más alto gracias a la ayuda por el descenso de la Liga. Hablaba el presidente del Elche, ayer lo abordábamos en el trofeo, en la presentación de este prestigioso y bonito trofeo, con el nuevo alcalde y nuevo concejal de deportes, con Pablo Ruz y José Navarro respectivamente, con el presidente del Elche, también estaba el secretario técnico del Elche, Sergio Mantecón, otros concejales, y bueno, pues al presidente del Elche le preguntamos si cree que vamos a empezar a ver ya al Elche que seis días después se estrenará en Liga. Si va a ser un Elche muy parecido, un Elche muy reconocible. Joaquín Buitrago. Bueno, yo creo que todos vimos el año pasado el final de campaña por parte del míster, y impuso un esquema y una filosofía de juego, y yo creo que se va a mantener. Él es un muy buen comunicador, creo que transmite muy bien sus ideas de fútbol. Y creo que el primer partido vamos a ver un equipo perfectamente reconocible con el estilo de Sebastián Becasese. Le preguntábamos sobre la llegada de más refuerzos, de más fichajes. Pues no lo sé, porque el tema de los fichajes y de los anuncios, sabes que hasta el último momento, como yo ya he vivido situaciones en las cuales en el último momento, pues cuando estaba todo a punto de firmarse y de anunciarse, pues se ha venido todo abajo, pues... tenemos prudencia en ese sentido y solemos, pues bueno, esperarnos a que la situación esté confirmada y todo arreglado para anunciarlo. ¿Ha hablado el presidente de la confección de la plantilla? Sí, pero bueno, yo creo que estamos conformando un equipo bastante competitivo, y bueno, si eso, digamos, a lo que son esos ingredientes, que son los futbolistas, porque no debemos engañarnos, ¿no? Por tener futbolistas de muy caros vamos a ser mejor equipo, ¿no? Pero bueno, con esos ingredientes que son los futbolistas, junto con la salsa, digamos, del potaje que la pone el entrenador, yo creo que vamos a tener un equipo de un nivel bastante elevado para segunda. Vamos a pelear desde el primer momento. Lo que más puede preocupar y preocupa a la afición blanquiverde, el tema de que hayan futbolistas que puedan salir. El principal nombre, Lucas Boye, también desde Vallecas se habla la posibilidad de que el Elche pues pudiera vender a Edgar Badía al Rayo Vallecano. Ahora mismo esa posibilidad está lejana, pero 4 millones de euros tienen la culpa, su cláusula de rescisión. El Rayo no está dispuesto a poner la cláusula, está dispuesto a poner 1 millón de euros para llevarse a Edgar Badía. De momento esa posibilidad no se contempla en el Elche, pero bueno, se le preguntaba al presidente por esa necesidad que ahora mismo el Elche no tiene de vender. Sí, lo que pasa es que al final es lo que sigo manifestando, ¿no? Que nosotros el hecho de no tener dificultades, pues no necesitar, digamos, vender, tampoco nos tiene que nublar lo que es la proyección a largo plazo, ¿no? del club. Se trata en definitiva de nuestro crecimiento pasa por bueno, hacer revalorizar jugadores que fichemos, bueno, a un a un precio relativamente barato, razonable, hacerlos grandes y obtener el máximo beneficio, porque eso es lo que nos da el aumento del límite salarial, no otra cosa. Un límite salarial que le comentábamos al presidente del Elche que estaría en torno a los 13, 14 millones de euros. ¿Y esto respondía? No, la cifra exacta no, pero bueno, es lo que se ha venido hablando. Sí, por ahí anda esto. Vale. No es tanto, pero bueno, todavía no lo ha comunicado de manera concreta. Todavía no lo ha comunicado la Liga de manera oficial, le decíamos si eran 13 o 14, decía por ahí anda, pero luego matizaba, no es tanto, si esto va a estar en torno a los 13 millones de euros, esa ayuda que, bueno, ya adelantaba aquí en febrero el propietario Cristian Bragarni cuando hablaba de 10 a 15 la horquilla, dependiendo de los rivales que bajasen. Se tuvo la suerte que no bajó el Valencia, con lo que se hubiera llevado mayor pastel, mayor reparto, y ahí en ese sentido el que mayor se lleva el Español, unos 19, el Elche unos 13 y el Valladolid unos 10 aproximadamente. Sobre Edgar Badía, que había salido en los últimos días la posibilidad de que el Rayo apostase por él, esto respondía. No, yo no tengo noticia de que haya tenido ninguna, bueno, más allá de lo que comentan las redes sociales. Pero bueno, es como todos los jugadores al final, que tenemos que hacernos a la idea de que, bueno, de que primero está digamos, la voluntad del jugador y bueno, y el compromiso que exista con el club. Yo creo que Edgar Badía ha demostrado y ha manifestado en muchas ocasiones que, bueno, que está muy, muy contento con la ciudad y con el club. Y bueno, yo en ese sentido, pues bueno, si llegara una oferta, pues por él, bueno, es igual que con Boye o con cualquier otro. Pues lo deja claro, con Boye, con Badía, con cualquier otro, tendría que ser una oferta que satisfaga a todas las partes, sobre todo al Elche Club de Fútbol. Y aquí ya sabéis mi opinión. Si el Elche quiere ser un equipo de primera la próxima temporada, no debe prescindir de ninguno de sus puntales. Y Boye y Edgar Badía son seguramente los principales. Le preguntábamos también sobre Lucas Boye. No tengo noticia. De todas maneras, sabéis que yo la parcela deportiva no estoy tan encima de ella. Pero bueno, que por Boye ha habido varios interesados y lo que ya he comentado. Al final, bueno, pues depende un poquito del mercado, de la voluntad del jugador y de que realmente, bueno, pues si existe una voluntad de salida y hay un precio, digamos, acorde a lo que consideramos como justo, pues bueno, ya lo valoraremos. Y la última, bueno, la primera equipación, el presidente entiende que se va a estrenar ya el domingo en el Festa d'Elx. Y sobre la ciudad deportiva, ya el propio propietario en febrero, cuando estuvo aquí en nuestros estudios, ya adelantaba que finalmente la ciudad deportiva se construiría en esos 60.000 metros cuadrados del Camino de Castilla que el club compró en 2006 y se espera que las palas empiecen ya en breve, porque están pendientes de los últimos permisos de tanto pues la Comunidad Valenciana, Diputación, el propio Ayuntamiento, Corporación Municipal. Pero septiembre parece demasiado temprano. Al final, cuando depende de la administración, pues al final hemos iniciado un proceso en el cual, pues bueno, la administración se tiene que pronunciar. Por parte del Elche, lógicamente, vamos a tratar de agilizarlo lo máximo posible y tratar de que, bueno, de que cuando nos pidan alguna aclaración o alguna documentación complementaria, pues bueno, aportarse al día siguiente y no esperarnos el plazo. Pero bueno, para arrancar en septiembre las obras, se me antoja demasiado esto, demasiado pronto, entre otras cosas, porque sabéis que es un trámite que se ha iniciado y bueno, estarán estudiando lo que es el expediente. Y bueno, no te digo que no vayan a poner ninguna pega o alguna de estas, pero bueno, pero para septiembre desde luego no. Vamos a tratar de acortar los tiempos porque sí que lo que queremos es tenerlo cuanto antes lo que es la autorización para arrancar. O sea, eso sí que es cierto. Si pudiéramos arrancar en septiembre, que es lo que manifestaba en alguna ocasión, pues meteríamos allí en las palas, pero no lo vamos a tener, o sea, no nos engañemos. La administración autonómica acaba de aterrizar, todos están tomando posesión y bueno, pues lleva su trámite. En Bar Nou Cuatro Hermanos cocinamos cada día una gran variedad de tapas tradicionales, las de toda la vida. Disfrútalas en el almuerzo, aperitivo o un picoteo. Además de nuestro menú diario por solo 7 euros, con ensalada, plato del día, bebida, pan, postre y café. Y los viernes y sábados, torneo de dominó y sarangollo. La tradición se disfruta en Bar Nou Cuatro Hermanos, en Elche, calle Espronceda 117, sector quinto. ¿Tienes un taller? Este verano mantén a tus clientes frescos con Autodesguaces Alicante. Solo para vosotros, profesionales. 5% de descuento en todo nuestro stock. 10% de descuento en elevalonas y mandos de clima. Y 15% de descuento en compresores. Solo hasta el 30 de septiembre. Autodesguaces Alicante. En Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si tu coche se pone más caliente que el palo de un cohete, es que necesita un poco de cariño. Hasta el 31 de agosto en Juan Agulló, cambio de aceite y filtro más repaso para el ITV, solo 70 euros. Y con el cambio de dos neumáticos, Juan Agulló te regala un alineado de dirección valorado en 35 euros. Aprovechalo, cambia tus ruedas, dale cariño y que la dirección de tu coche te lleve a buen puerto. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida de la Libertad 60. Últimos minutos del programa, como siempre, para repasar los movimientos que se están produciendo en las últimas horas en el mercado de segunda división en el que va a estar el Elche Club de Fútbol en esta temporada. Pablo López, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar? Pues un mercado parecido al de ayer en cuanto a fichajes oficiales con muy poquitos movimientos. Por ejemplo, el Andorra ha firmado al central José Marsá para las próximas tres temporadas. El defensa de 21 años que llega libre del Sporting de Portugal, con el que incluso llegó a jugar y debutar en Champions. Eso sí, la pasada campaña jugó desde el mercado invernal cedido en el Sporting de Gijón en segunda división. El Alcorcón también ha anunciado el fichaje del guardameta Lucas Anaker, procedente del Cornellá, y que será la competencia de Jesús Ruiz, que ayer fue el portero titular ante el Elche en ese amistoso. En el apartado de salida sí que se han producido varias, sobre todo en el Levante, que sigue aligerando plantilla. Ayer comunicó la del defensor Marcelo Saracchi que se marcha a Boca Juniors. Además, en las próximas horas el conjunto granota está muy cerca de cerrar también las de Charlie Musonda y Johnny Montiel. También han salido Pedro Díaz del Sporting de Gijón al Girondins de Burdeos, y el que está muy cerca también de salir es el franjiverde Quique Pérez al Rayo Vallecano a cambio de 2 millones de euros. Quique Pérez, que efectivamente estuvo en el mercado de invierno la pasada temporada. Pues estos son los movimientos que se están produciendo hasta este jueves 3 de agosto. Mañana volvemos, Pablo. Con más movimientos. Y hablaremos también de balonmano. Eso es. Gracias, Pablo. Hasta mañana. A ti, Paco. Hasta mañana. Y también a todos vosotros por estar ahí un día más. Como siempre, que paséis una feliz tarde y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.